www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Sí, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la cuatricentésima décima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicamos a la gran red de redes hispanoparlantes de Salud del Pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, terrícolas! Aquí estamos y revisando la tripulación, que por suerte no falta ninguno, ni sobra tampoco nadie, ¿verdad? ¡Está el Mico! No han venido las demás, el Mico calculo que está, pero... ¡Ah, sí! ¡Mico, carajo! Estando el Mico presente, pasamos revista entonces, Capitán Vinilo en los controles de esta prestigiosísima nave, la muda en la producción de este programa de radio, y el Mico encargado de toda la parte técnica. Sí que sí, gracias, ¿dónde estabas? Gracias a él sonamos, digamos, de alguna manera. Eso arreglando algo en la parte de la... ¿Qué vamos a...? Vamos a ir a superficie en cualquier momento. Ah, qué bueno. Vamos a andar aterrizando. Bueno, no nos des esas sorpresas así, porque cuando aterrizamos no es para nada bueno, sí, generalmente. Así que bueno, listos y preparados mientras el mundo se debate en esa sinfonía amarga y dulce de sangre, sudor y muerte. Estamos afinando las cuerdas, así que amigos, despertemos los sentidos que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Nos vamos para Bogotá, capital de Colombia, donde alguien dice hola y se trata de un ingeniero. ¿Qué tal, ingeniero? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? Un placer verlo. Danilo Guevara, vaya apellido que carga este hombre, latinoamericano. Y vaya nombre también, ¿no? Danilo. Sí. Ahí está. Bueno, aquí desde el trabajo nos escribe el ingeniero y dice, les envío un mensaje a mis amigos de Argentina, del hotel Chelulú Guest House. Dice, Chelulú. Próximamente, ¿qué dónde mierda queda esto? Que próximamente volveré por Argentina a visitarlos y ustedes son igual de locos, dice, que así se escuchan bacanos. El ingeniero que ha estado de vacaciones, podríamos decir, por Argentina o atendiendo algunos negocios en un hotel que tiene un nombre muy sospechoso, le diría yo. Sí, sí, sí. No me atrevo ni siquiera muy a volver extraño, a repetir, muy ingeniero, extraño. ¿Eh? ¿Qué onda, chicos? Les saluda el Maleante una vez más desde Orange, California. ¡Ja! ¡Hola, Maleante! ¿Quién diría, dice el Maleante con un tono afectado, ¿quién diría que este programa ha formado parejas? En el programa 416, donde Eva Rojas le envía un mensaje a Dark Nemesis. Pues bien, yo quisiera ser patrido de cojines, dice, si se llegan a casar. Ah, sí, patrido. Ah, ¿cómo es esto? ¿Qué carajo es? Me suena a mí, o sea, la imagen que me representé es el maleante llevando unos cojines donde van los anillos, calculo, ¿no? Ah. Entonces cuando el sacerdote dice, a ver, ¿dónde carajo están los anillos? Así, ¿dónde están los cojines? Sí, y entonces es un sacerdote mal llevado por donde se van a casar, y entonces aparece el maleante y dice, aquí en los cojines, y ahí toman los anillos, ¿no? Bueno, si llegan a casar, dice una cosa, entre Barrojas y Dar Nemesis, todo puede ocurrir verdaderamente, maleante, así que sí, es bueno estar precavido. Primeramente, felicidades, son dos cojonudos, dice, de madre chingada, como dicen ustedes, realmente, nosotros no decimos así. No. ¿Alguna vez presentamos este programa diciendo, ah, qué tal amigos, somos dos cojonudos de madre chingada? No. No, pero bueno, no es garantía. Realmente son algo refrescante, dice. A pesar de todo, somos como una gaseosa, ¿vio, señor Lagartija? Ay, nos falta hielito en las bolas. Bueno, a pesar de todas las asquerosidades que hablan, dice, saluden a mi hermano Arturo. ¡Arturo! ¡Ay, anda duro! Dice que les escucha diariamente. Espero ser fiel oyente. Eso también depende de ti, querido amigo. Sí, amigo. Que aparte no ha firmado el mensaje. Así que como oyente, como para que te recordemos, ya has empezado para el carajo, ¿verdad? Claro. Nos acordamos más de Arturo que de tu hermano que de ti. Que bueno, estás ahí la próxima vez sí. Soy el hermano de Arturo. Ah, el hermano de Arturo. Dice, un saludo caluroso desde el Caribe, Santo Domingo. ¿Cómo? Ah, qué lindo el Caribe. Qué lindo el Caribe y todos los abrazos que llegan de ahí son muy calurosos. Y más especialmente desde Santo Domingo, República Dominicana. La asistente, ¿no? Ah, ¿qué tal la asistente? Conocida por quienes frecuentan este programa. Sí, de ubicada, Charlie Corky. Sí, la asistente de Charlie Corky está ahí en City of Angels, United States of America, y tiene un regalo para todos nosotros. Así ah, los perfecto. Que, a los que les gustan los regalos, ya están aquí con nosotros unas fotos muy, muy majas, realmente. Así ah. Que, bueno, me gustaría regalar unas fotos mías cuando trabajé en una agencia de modelos. Estas son las fotos de cuando la asistente trabajó en la agencia de modelos. Ah, perfecto, ya me las quedo yo, sí, listo. Sí, me parece que no hay regalo así, ¿eh? Me parece que se queda aquí la asistente, porque son de muy mala calidad y aparte aparezco en bikini. En ese tiempo no hacía ejercicio, pero me miraba muy bien, dice. Tenía alrededor de 17 años. Las fotos son de alrededor de 7 fotos, 7 Nico, 7 fotos, dice aquí. Faltan falta una ya de movida, falta Nico. Claro, sí, está bien. No le dan las matemáticas, hijo de puta. La tienes seguramente ya donde la debes tener. Y otras son como póster de cine. Bueno, esas sí están porque es más difícil robárselas. Sí, bueno, he intentado escribirle. Amigo, tu lamento, pero bueno, llegó acá primero, claro. Así que quedan acá en la nave. El que esté interesado igual es laasistente@hotmail.com. Y bueno, y ahí se obtendrán las fotos, ¿verdad? Claro, hay gente que va a escribir realmente. Un saludo al ganso salvaje de Cancún, ¿eh? Está ahí en Cancún, México. Dice, a ver si este sí lo leen. Al carajo, pero ganso, si te hemos leído. ¿Qué? Sí, uno por día. No estás tomando la medicación, hijo puta. Che, locos, déjense de joder. Ahora resulta que sus oídos castos no pueden contar un chiste de una niña de cuatro. No, tenemos nuestros límites, querido amigo. ¿Qué pasa? Oídos castos, un carajo. Hemos oído las cosas más aberrantes que se te pueden ocurrir. De hecho, nunca pronunciadas por nosotros mismos. Pero tenemos también nuestros límites, querido amigo. Si tú no los tienes, es otra cuestión. Bueno, ándate, pirata. La nena era precoz, no pasa nada. Aparte, no se lo tomen personal. Es tan solo un chiste. Bueno, cabrón. No, no, si no somos bien, una niña claro, de 4 años. Sí. A veces parecemos, pero no, ya somos más grandes. Bueno, déjenme, les digo que les recomiendo con mis amigos. Por lo mismo, manden un saludo a Pablo Cervón de Querétaro y a Marco Cervón del Defectuoso. Ahí está, hermanos. Marcos y Pablo. Vive uno en Querétaro y el otro en el DF. Y hermanos que se han como disuelto. Uno quedó chilango y el otro quedó ahí en Querétaro, ¿eh? Un abrazo para ellos. Juan Manuel dice: soy de Buenos Aires y estoy en Madrid. Buenísima la radio. Y ha mandado una foto. Es como un piloto, algo así, un ayudante. Un sobrecargo, algo por el estilo, o si no, simplemente se ha ido ahí a una cabina de un avión y le ha robado el traje a alguien. Son esas fotos de esos lugares donde te ponen el traje y atrás una pantalla y listo. O tú pones la cabeza nada más, está como recortado y así apareces vestido de tirolés o vestido de dama antigua o con la cara del ratón Mickey. Mickey Mouse here. Well, not here exactly. I'm in my movie barn right now, and I'll be there all day. Hola, cuates, ¿cómo están? Ya saben que su programa está re bueno, dice. Les mando los casos didácticos de gestión empresarial. Leanlo, Pris, está súper. Si no lo pueden leer en el programa, hagan una trilogía. Besos para todos. ¿Cómo es la trilogía? Vamos a ir, la trilogía, no sé, es caso 1, caso 2 y caso 3. Vamos con el primer caso, ¿le parece? Bueno, pensadores contemporáneos. Caso número 1 de gestión empresarial. Iba una mujer caminando con su novio por la calle. De pronto, unos obreros le gritan: ¡Idiota! ¡No la lleves a pasear! ¡Llévalo a un lugar oscuro y hazle el amor! No, sobre de Barry White, ¿no? Hazle el amor. Dice, bueno, el novio muy avergonzado. Muy culto, los. Sí. No suelen gritar esas cosas, pero bueno, se ve que era gente ahí. Dice, el novio muy avergonzado sigue caminando con su novia y llega a una parte donde hay varios ancianos sentados y este le grita al novio: ¿Para qué andas de la mano con tu novia? Estrújala, hazle el amor aquí mismo o llévatela a un motel. Pero no una parte del medio, nada por no, el estilo. No, una cosa de gente muy fina. Sí. El novio se va avergonzado y dice: ah, este viejo viene y me dice eso. Y decide llevar a su novia a su casa. Y bueno, a la casa de la novia, ¿no? Y se despide, dice: hasta mañana, mi amor. La novia enojada le contesta: hasta mañana, sordo inútil. Claro. Conclusión, ¿verdad? Escuche y ponga en práctica los consejos de los asesores externos. Son gente de experiencia. De lo contrario, su imagen y gestión empresarial se verán seriamente deterioradas. Bueno, una pelotudez es esto al final. Yo leí muy emocionado. Digo, caso 1, caso 2 y caso 3. Bueno, está chingón, nada más. No voy a leer los otros casos, me valen madre y al carajo. Eso, háganle caso a todo lo que la gente grite por ahí. Sí, sí, la gente así van a terminar. Ah, ese culo es para un marco. Y tú ven y ya te compras un marco y te enmarcas el culo. Y te cuelgas ahí en tu casa, sí, y te quedas tranquila de que todo el mundo va a observar tu bello orto, claro, y arriba de la chimenea. La gente inclusive puede desfilar en una especie de museo vivo. Ah, puede abrir un showroom que está de moda ahora, y poner el culo. Ahí está, me voy para allá. Hoy, el chef Christophe Leroy preparará recetas bistro del menú de la Table du Marché. Pollo rostizado con penne gratinado y salsa cheddar muy condimentada. ¿Comieron esto? ¿Les gustó? Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Por aquí estamos con Roger Aragón. Está bien, está fumando demasiado, ¿verdad, señor Lartija? Disculpe. El tabaco mezcla hace mal. Bueno, voy a empezar a mandar, me encabroné. Sí. Últimamente de cada dos programas uno me encabrono, así que ya, Es la edad. Así que sí, debe ser la edad, y en determinado momento va a ser un programa donde voy a estar encabronado todo el tiempo, así va a ser un programa. ¡Oh, no joda! La mierda. Así que voy a descartar así mensajes rápidamente como Roger Aragón, que es de Catamarca, Argentina, y se pregunta, ¿somos los únicos seres vivientes en el universo? Ah, sí, bueno, muy interesante. No, no somos los únicos seres sobrevivientes en el universo. Usted todavía quiere responder. Hay millones y millones de especies más, en millones y millones de planetas más. Bueno, hola gente, ¿cómo están? Espero que mal porque se lo merecen. Son unos hijos de puta, pero buena onda. Soy de San Juan y espero, estoy más al pedo que ustedes. Che, manden a la mierda a todos los mexicanos. Los saludo y de vez en cuando pónganse un tema. Say no more, Lucas, Chris. Te agradeceríamos que nunca más en tu reputísima vida te vuelvas a comunicar, pedazo de mierda. Mario Álvarez, de Ciudad de México, México, dice, abrazaría a todos los que me dieron la vida, mi madre y mi padre, todo el tiempo hasta que se desintegre, pues si ellos me dieron la vida, que juntos a ellos se termine, pues estoy seguro que en ese momento estarán pensando en mí, como me gustaría que todos, por lo menos en ese momento, pensemos iguales, y así todas las familias del mundo nos iríamos felices del mundo, como cuando llegamos a él. Bueno, yo Mario, no voy a abrazar a mi padre ni en pedo. Escúcheme, Mario Álvarez, no todas las familias están, han sido constituidas en base al amor y a la cosa como está. Pero además yo quería afirmar, más allá de que ponga sobre la mesa aquí sentimientos incontrolables, de alguna manera, hoy por hoy las familias no están todas constituidas como tú crees, Mario Álvarez, y en determinado momento hay muchos que dirán, yo a mi madre, mi padre, mi hijo, ni en pedo, y ahí ustedes se quedan. Así que yo le pido al reverendo Marilyn Manson que se acerque, por favor. Reverendo Mason, ¿usted está de acuerdo con este mensaje? Las familias unidas, abrazadas, entre un mundo que se desintegra. La familia es una mierda. Ay, ha venido dopado, ya vi. Se queda con una cosa terrible. Bueno, le agradezco, el reverendo Mason, le quiere mandar un saludo a Mario Álvarez, que está muy feliz, ¿eh? Y su familia es la calle. No, ¿su familia es la calle, reverendo Mason? Bueno, está bien. Vive en la basura. Está bien, vuelva somos ella. Por favor, es muy religiosa para los pollitos. Sí. Son horribles. Hay que matarlos y comerlos. Bueno, váyase ahí. Vaya a comer pollo, por favor, le ruego, retírese, Mason. Gracias, le agradezco. Te vieron PayPal. Está con la gente maravillosa. Hay gente maravillosa. Te vieron PayPal. Chili Willy de LA, California, Estados Unidos de Norteamérica, dice: ¿qué pasó con la lucha libre de titanes en el ring? ¡Ah! ¿Qué pasó? Titanes en el ring. Hoy se vuelve. A mí la momia me da cagazo. ¿La momia negra o la momia blanca, señor Martín? Una era más mala que la otra, ¿verdad? Sí, la negra porque era más chica. Dice, ¿y por qué siempre ganaba el viejito de Martín Caradagian? Porque era el que ponía la plata. Era el dueño del circo. De ese circo llamado Titanes en el Ring, ¿no? Martín Caradagian, el titán. Dice, ¿la momia negra era pariente de la momia blanca? La momia negra era el novio de la momia blanca. ¿Eran pareja? Sí. Se había armado una pareja, una momia negra, una momia blanca. Se conocieron en la lucha libre y se enamoraron. Sí, lo que pasa es que nunca se dijo. Ojalá que me respondan estas preguntas, dice, ya que de niño veía este programa y era mi favorito. Hasta la próxima. Postscriptum dice, ¿verdad que es bonito recordarse de todo lo que veíamos en nuestra niñez? Bueno, tanto, Chiribuy, hay cosas que, bueno... Sí, hay cosas mejor... que iban para atrás, pero sí, bueno. A mí, bueno, particularmente Titanes en el Ring ha estado ahí como visible, ¿no? En muchas generaciones que sí. Ven ahí a Martín Caradagian, al Caballero Rojo, en al Hombre Vegetal. En otros países también debe haber habido. Se ve que sí, porque Chiribuy... Así, tipos que disfrazaban. Vestidos de cualquier cosa. Claro, bueno, en Estados Unidos es casi un deporte nacional, así, ¿no? La lucha libre, donde estaba ese de los bigotes, así que uno rubio, no, ni me voy a acordar cómo se llama, ni importa. Sí, ese pelado que tenía así como unos pelos largos y unos bigotes. Ha hecho varias películas. Ropopovich, y ha hecho varias películas. Y bueno, y así era un luchador, así de lucha libre, tipo ese, esa especie de Titanes en el Ring. La Pesillo de Panamá dice, hola mi gente, ¿cuál es la onda? ¿Cómo está el señor Pirata? ¿Cómo está el señor Lagartija? ¿Cómo está el señor Pirata mismo? Está de mal humor. ¿Cómo está la señora Muda? Pero ¿hasta dónde vamos a ir con esto? La Muda está bien buena. Hola a todos, cabrones. Espero que lean este mensaje porque es dedicado a una persona muy especial en mi vida. Ya la cagamos de nuevo. Este programa se está yendo a la mierda. ¿Qué está pasando con el amor? Está pasando que están escuchando el programa... Y no indicado, claro, se tocan y después pasan estas mierdas. Claro, escuchen esos programas donde dicen, ah, Martita está enamorada de tal y le manda saludos y claro. La quiere tocar. Hay miles de programas, la radiofonía en el mundo está llena de programas que sí. Se basan en, le mando un beso a Martita. Es más, creo que hay un programa que se llama Besos para Martita. Sí. ¿No? ¿Por qué no escuchan esas mierdas? Viene bueno, después de nuestro. Sí, espero que lean. Ah, no, depende, pobre. Sí, depende porque, claro, a través de la gran red de redes y de la... Puede caer cualquier programa después. Claro, sí, no. Sí. Es complicado. Así que pídale perdón a la gente de Radio Mix de Frecuencia Cero, de GDL Gay Radio. No, la voz de GDL local. Gay Radio no, porque cerramos la transmisión, así que ahí no hay problema. Ah, ahí luego viene entonces. Ahí en GDL Gay Radio viene. A Martita con amor. A Martita con amor. Sí, bueno. Así que bueno, un saludo para todos los amigos. Aprovechamos y ya los saludamos desde ahora. Cadena 103, o la barría de Rola, Prida, Salazar, Palqué, Azul y Bolívar. Y bueno, otra vez. Sí, de Frecuencia Cero. Frecuencia Cero, por supuesto. Y bueno, Radio Mix Talil. La GDL Gay Radio. Bueno, listo, saludados. Estamos así entonces. Estamos así, sí. Con Lapecillo que está como estúpido, ¿no? Y dice, le escribo nuevamente porque estaba desaparecido, ya que una persona muy especial me está robando el corazón. Ay, pobre, le roban el corazón. Que me cago. ¿Y con qué carajo hace que toda la sangre le fluya a través del organismo si ya no tiene más corazón? No tiene más corazón. Se lo ha robado Julisa. Julisa. Devuelve el corazón. Mezcla de Julieta y María Luisa, no sé, y le ha robado el corazón a Lapecillo. Lo ha dejado así, como atónito. Debe estar muy pálido Lapecillo. Dice, ella debe estar escuchando todo en este momento. Debe estar diciendo, ay, qué tío chafa. ¿Cómo puede ser que me mande mensajes por radio? Qué bochorno, es un papelonero. Me voy a ir a mi casa, no lo quiero ver nunca más. Esta fue la ruina de tu vida. Esto es lo que te arruinó Lapecillo. Dice, bueno, en este momento, por ese motivo, estaba desaparecido. Por ahora, nosotros juntos, por el cibermundo, lo escucharemos a todas las locuras de su programa. Ahora le voy a hacer una pregunta filosófica, señor Lagartija. Yo no respondo preguntas filosóficas a la gente enamorada. Claro, y la pregunta tiene que ver con eso, porque dice, ¿qué pasaría si me enamoro de Luisa? Yo le pido, ni siquiera la orquesta, que hoy tenemos, por supuesto, a un cuarteto de cuerdas traído directamente desde Medellín, Colombia, que ni siquiera intervenga. Si te enamoras de Luisa, vas a seguir escribiendo estos tipos de mensajes de que mierda. No le interesa a nadie. Claro, y van a ser, a lo mejor hasta son felices. Claro, qué asco. No, una cosa detestable. Van a ir de la mano por la calle, va, y dándose besitos, como si fueran palomitas. Van a comprar pororó. Ay, bueno, ok. Espero que me responda, señor Lagartija. ¿Tendrá miedo de enamorarse, Lapecillo? El hombre tiene mucho miedo de enamorarse. Lapecillo. La mujer no tanto. Te has enamorado. Sí, estás lamentablemente. Estás hasta las bolas, hermano. Bueno, es importante. Pregunto eso porque leen mi mensaje y voy para adelante. Cuídense a todos en la nave. Ok, te quiero, Julisa. Así termina el mensaje. No, esto va para atrás. Señores, han logrado deprimirme. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Hay días en que todo te sale mal. Todo te sale mal. Si esos días se prolongan por más de 10 años, no intentes suicidarte. Seguramente fracasarás. En caso de que el mundo se desintegre, el caos real. entre tanta realidad virtual. Bueno, bueno, vamos a ver si recuperamos un poco de afición y de... Sí, recuperemos de alegría. De alegría y de un poco de temperatura corporal, porque entre el mensaje del sanjuanino ese de que va al carajo y estos del amor y todas estas mierdas que mandan, al final voy a terminar creyendo que este programa es una mierda. Cuestión que creemos igualmente. Sí que pero sí. Lo vamos a terminar corroborando. Bueno, pero aquí llega para levantarnos totalmente Rosa. ¿Rosa de dónde viene? De Cataluña. ¡Ah, hola Rosa! ¿Y cómo entra la nave? Diciendo patons. ¡Ah, patons! Así que llenándonos de besos en catalán dice: ¡Ey, hola majos! Acabo de descubrirles y me parece muy simpático. Bueno, a decir verdad, bastante locos también. Ajaja, dice. Pero bueno, seguiré escuchando. Además, ¿pero quién no está loco en este mundo? Además, su acento me encanta. No sabemos si está hablando del acento que tiene que ver más con el mexicano, o está hablando del acento argentino, o está hablando del acento que ponemos los huevones cuando hablamos directamente de Chile, o está hablando de mi acento caribeño, mi negra. Yo no creo que es del caribeño. Sí, del caribeño. Entonces, ¿te gusta el acento caribeño? Te digo Rosa. Mi nombre es Rosa, dice. Soy de Barcelona. Y desde aquí les mando un abrazo enorme a todos. Bueno, les mando beso en catalán. Patons, dice Rosa. Patons pati. Ah, patons pati. Toma. Mos patons, ¿eh? Gato roñoso. Hola, amigos de Canal Trans. ¡Telma! Sí, ¿no? Parecía Telma de Panamá, pero no, no es Telma, no, no es Telma de Panamá. Es José Antonio alias... ¡Ay, no me estaré enamorando! El euro, sí, ¿no? Se están enamorando de Telma de Panamá. Es lo único que nos falta. Ya a esta altura del programa falta que no... No, no, creo que no. Le extraño nada más como una amiga. El día que llegue el amor a la María Tijuana, ese día aterrizaremos. Sí, simplemente ya está. Y haremos programas de televisión. Bueno, hace algún tiempo que... La gente enamorada hace programas de televisión. Sí, sí. Muy buenos. Ah. Realmente muy buenos, sí. Hace algún tiempo que no os escribo porque últimamente tengo bastante... difícil sintonizar el programa desde mi puesto. Estoy al lado del jefe y los altavoces a veces no furulan, dice. Pero os puedo asegurar que sigo vivo y coleando. Aunque, ponle auriculares. Aunque últimamente la cola la uso bien poco. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Momento. Claro, vivito y coleando, ¿verdad? Ah. Aunque la cola la usa bien poco últimamente, dice. Además, ahora ando con algo de resaca por la feria de Vélez Málaga. En Vélez Málaga siempre están de feria, siempre sí que están sí de fiesta, siempre están de santo eso patrón. Sí que está bueno, ¿eh? Siempre están de todo, ¿no? San Miguel, para ser exacto. San Miguel parece que es el patrón de Vélez Málaga y ha estado de la repim pam pum, bueno, aún sí, no me olvidé de la gente tan entrenada como vosotros. Mientras vos, ¿verdad? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. A ver si resolvéis el problema burocrático de los mensajes, de modo que puedan ser leídos dentro de la semana en que fueron enviados. Imposible, euro. Por cierto, ¿tenéis algún límite por oyente en la sección de las cartas? Lo digo porque la última que envié, la parábola del barco, no se publicó. Del banco, perdón. No llegó nunca. Ya sé que a lo mejor tenéis tirria a los bancos. Envíala de nuevo. Pero sí, no, se ha perdido, se ha perdido. Sí. Y bueno, euro, mándala de nuevo que será bienvenida. Un abrazo para euro de Vélez Málaga, que está ahí siempre de fiesta, de ahí en Vélez Málaga hay una fiesta que está... Mira, tengo un instrumento musical. Molan mogollón. Ah, tenemos un instrumento musical... Me alegra mucho que hagamos una sección de instrumentos musicales autóctonos. ¿Cómo se llama esto? Este se llama lapecillo con cartonete. Bueno, un lapecillo con cartonete que hace un ritmo muy particular. Mientras con ese ritmo muy particular seguimos en España, ya que estamos con un amigo de Madrid. Dice, carajo, se rompió. Os escribo desde los madriles. Duró poco ese. El luthier de ese instrumento no fue bueno, ¿eh? Jala Madrid, dice. O sí, porque tiene que venir a comprar otro. Ah, sí, bueno, a nivel comercial funciona eso, ¿no? Sí. Las cosas hoy por hoy están fabricadas como para que duren lo que duran, ¿no? Sí. Poco. Bueno, me llamo Santi, dice, y es la segunda vez que os escribo. Me encanta vuestro programa y me parto con las frases que tienen los compadres mexicanos, argentinos, colombianos, los latinos. Somos los mejores del planeta, dice. Sí, somos los mejores porque somos los peores. Aprovecho para mandarlos un chistecito, bastante malo, dice. Saludos a Álvaro, alias el pijamator, el que ha enseñado vuestro programa. Bueno, Álvaro, te mandamos un abrazo grande y gracias por presentarnos a toda tu peña, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el único animal, además del hombre, que hace el amor con la luz encendida? ¿Cuál? La foca. ¿Por qué? Porque lo hace con el foco. Está bien, él avisó que era horrible. Sí, ¿no? Sí. Es un chiste horrible. Dice, espero que la próxima vez que escriba sea para contarle algo interesante. Un saludo de Santi, Santiago. Pero es corto, eso sí es lo importante. Es lo importante. Lo importante en la vida no es que sea bueno o malo. Lo importante es que sea corto. Sí. Porque si es malo, bueno, te ha durado poco. Y si es bueno, puedes ir por más. Claro. La verdad, tú imagínate que funcionaba. Que yo decía, por ejemplo, la foca hace el amor con la luz encendida. ¿Por qué? Porque lo hace con el foco. Entonces ahí nomás, tomo coraje y cuento otro, ¿verdad? ¿Cuál es el último de los peces? ¿Cuál? ¡El delfín! Y así me cebo, hasta que en determinado momento tiene que llegar alguien y decir, bueno, basta, esto no está funcionando. Estimado auspiciante potencial. Nos vamos para el Panamá. Panamá, ahí en República del Panamá. Oscar Racine dice... Se escribe Racine, imagino, así como un afrancesado Oscar Racine, que dice, hola, ¿qué tal? Favor, si pueden enviarnos un saludo a toda la gente de... una compañía de telefonía. Estimado auspiciante potencial. Que estaría bien que... Que pongan plata. Si le mandamos saludos, sí. ¿Ustedes ponen publicidad en el programa? Sí, a ver... Están diciendo que sí, porque luego se tocan las bolas, les vale carajo, perfecto. Y a la mierda. Dice, bueno, de Panamá. Bueno, la gente de Panamá. Oscar Racine, si tú eres, por ejemplo, el encargado de las pautas publicitarias anuales, te trataremos con una pleitesía que no nos reconocerás. Dirás, pero esta gente es tan maja, esta gente es tan buena, esta es tan buena gente, en realidad, solo por interés. Necesitamos que pongan plata, amigos. No llegamos al punto de besar culos todavía. No, no, no. Pero a lo mejor, ¿quién te dice Oscar Racine? Pero en un mes... Estaremos rezando culos. Bueno, un abrazo, Oscar. Y a toda la gente que trabaja ahí en esa telefonía en Panamá. Sí, una telefónica importante. Sí, sí, sí. Campanita del Sur. Ahora deje su estado de potencialidad y no permita que los hijos que aún no tenemos mueran de hambre. ¿Qué pasó, amigos cosmonautas? Dice, aquí les saluda desde Guatelandia su amigo el poeta José Hernández. ¡Ah! ¡Guatelandia! ¡Mira lo que es ese mail! No digas Guatelandia, que suena como que los gringos están muy metidos ahí, ¿no? Sí. Mejor, ahí está, Guatemala como suena. Y de Guatemala, dice, bueno, les cuento que ahorita en Guate estamos hasta la mierda de propaganda electoral. ¡Oh! Y tienen cara todavía, ¡pero por ¿no? Dios! Los que llevaron los gobiernos adelante de toda Latinoamérica, especialmente también, no querría decir especialmente, pero quiero decir los de Centroamérica, que han hecho unos desastres, mire, no lo puedo calificar con un adjetivo. ¿Tienen todavía coraje de hacer propaganda electoral? Es increíble, ¿verdad? Bueno, ya que las elecciones son en noviembre, pero es una mierda, dice, porque vas en el carro, escuchando las radios, y oyes cancioncitas de partidos políticos. Ah. Tipo, vote por el diputado, el diputado, por otro, porque es el diputado, porque es el único que desea. Y al menos es sincero, es un ladrón. Te robará el dinero y te dejará así. Culo para arriba, culo para arriba. Sí, a la mierda. Bueno, así deben estar las cosas en este momento. Por no, ¿qué tal, diputado? Deben estar así por todas con las propagadoras. Les por las prometo calles. Que voy a hacer todas las calles de color violeta. Y ahí capaz que lo votan, ¿verdad? Porque la gente de Guatemala debe estar cansada que le prometan otras cosas. Claro. Equiparación. Por lo menos que prometan alguna mierda así, que sea más comprobable al toque. Mejor distribución de la riqueza. Y entonces, claro, y hay al carajo. Que, al carajo. No comprobas un carajo. En cambio, si usted dice, voy a pintar las calles violetas, si al día siguiente no están pintadas de violeta, al carajo. Claro, voy a vestir a las estatuas que estén en pelota. Claro, basta de estatuas en bolas. Estamos cansados de que en todos los parques nacionales y en los lugares haya estatuas que estén mostrando sus partes pudendas. Exacto. Le vamos a... Y el que quiere... deformes. Claro. Dice, ves los rótulos de las carreteras con las caras de, a ver, con las caras. Ah, esas caras encima. Sí, las caras de los candidatos. Ay, dice, ves la tele y la misma historia. Dice, tendrían que poner representantes para la foto. Sí, sí, sí. Poner, por ejemplo, la foto de Carl Gable o la foto de Vincent Minnelli y el tipo que hable detrás, que le mueva la boca. Bueno, dice, por lo que tengo una pregunta para el señor Lagartija. Dice, ¿por qué mierda los candidatos te saturan la cabeza con publicidad electoral diciendo que ellos son la solución? Al fin de cuentas se van a ir a cagar en el gobierno. Amigo, esa pregunta se ha respondido sola. Las elecciones se ganan con televisión. No hace falta prensa, no hace falta apoyo, no hace falta la verdad. Hace falta dinero. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. A través de la gran red de redes, en caso de que el mundo se desintegre. Especial de los sábados, solo a través de canaltrans.com. Hay una ciudad muy importante en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, que yo de pequeño, de chavalito, de chavito, de chamaco, pensé que toda la gente era azul, que las casas eran azules, que los edificios eran azules, que las casitas eran azules y que la gente que vivía ahí era azul. Los pitufos. Sí, exactamente, por el simple hecho de llamarse azul, es esa ciudad, ¿verdad? Y ahí desde Azul, a donde llegamos fuerte y claro, gracias a Cadena 103, un amigo nos dice, hola gente, ¿cómo están? Les cuento que me llamo Luis, soy de Azul, les escucho a través de la Cadena 103 y les escribo para felicitarlos por lo que están haciendo. Aguante, Luis. Por lo que estamos haciendo en este momento, nos estamos tocando. Sí. Y bueno, pero merecen unas felicitaciones, porque eso sí, quiere decir que estamos con energía. Bueno, y se aprovecha la oportunidad para mandar saludos a Mauricio, Nicolás, Javier, María, Eugenia y Natalia. El programa está de puta madre, sigan así. Un nuevo oyente, el azuleño Luis. Y como para no imaginarlos de azul, a todos estos claro amigos de azul, les mandamos un beso y un abrazo muy, muy grande. Y a la gente que nos escucha a través de la cadena 103, ya sea en Azul, en Olavarría, en Deró, en La Prida, en Salazar, en Tapalqué, en Bolívar, etcétera. Bueno, por aquí nos vamos con quien dice ser Laurita, de Cholula, Puebla, México. Hola, Laurita. Y dice, hola. Ah, qué bien, mal, bien. Estuvo fumando mucho, Laurita. Hola. Para con la mota. Oye, Laurita, para con la mota, Laurita. Laurita dice, hola, primero quiero felicitarlos por su programa, pero he oído este programa muchas veces y no he oído ningún saludo para el locutor con la mejor voz. Gonzalo Moreno. Bingo. Solo quería mandarle un saludo muy afectuoso desde esta parte del mundo. Besos, bye, dice Laurita, para ti, Gonzalo. Señor Moreno, muchas gracias por las expresiones. Hola, cibercompadres, el señor Bicho reportándose desde Mexicali, Mexicaliente, allí en la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, donde casi termina México, está nuestro amigo, dice, para la gran comunidad de habla hispana, bueno, al carajo, Bicho, voy a contar una historia del Bicho. Ah, llegó el Bicho, foto del Bicho. El Bicho. Sí, llegó una foto del Bicho. Ah, y además lo voy a cagar a pedos, me voy a extender un poco. El Bicho, cuando hablamos de la independencia mexicana y de esas cosas, el Bicho es un ejemplo, porque... De Bicho. Hablando un día con él, además de ser un Bicho... Él trabaja en los Estados Unidos de Norteamérica. Sigue así. Cruza todos los santos días la frontera. Sigue así. En Mexicali va y cruza, va y cruza. Nos contaba las anécdotas de lo que es cruzar la frontera de México y Estados Unidos de Norteamérica en épocas navideñas, ¿verdad? Cuando muchos parientes bajan de Estados Unidos para visitar a los parientes mexicanos. Que ir a trabajar, ¿qué embole? Claro, o algunos mexicanos van para Estados Unidos para visitar a algunos parientes que viven ya sea en la frontera o en territorio norteamericano, ¿verdad? Y él dice, y la forma de catalizar esto, porque él se sentía muy mal de que en México fuese mexicano y tuviera que cruzar la frontera para ir a trabajar todos los días a ganarse el pan. Y decía, está bien, trabajo y gano mi lana en los Estados Unidos de Norteamérica y la gasto en México, decía, ¿no? Como con un orgullo, como diciendo, bueno, ahí está, cabrón. Y trabaja, bueno, en la radio el Bicho. A mí me pareció, sí, y a mí me pareció súper patriótico eso. Algunos que se llenan la boca hablando de patria, de gasto, de bandera y de la concha y su madre, me pareció así como un acto de esos que se ven que son invisibles, pero que hacen también a una nación grande, ¿verdad? Así que un abrazo para el Bicho y para todos los mexicanos que de alguna manera están en esas, ¿no? Tratando de progresar en otras partes y que bueno, de alguna manera están haciendo patria en distintos lugares. Para los mexicanos, para los argentinos, para los bolivianos, para los peruanos, para los colombianos, para los ecuatorianos, etcétera, etcétera, sí, ¿no? Hola, cibercompadres, el Bicho reportándose desde Mexicali, la comunidad de habla hispana que se conecta a la gran red de redes y escucha en caso de que el mundo se desintegre. Pues primero quiero saludar a toda la tripulación con un abrazo fuerte. Me da gusto informarles que nuevamente los escucho, pues ahora bajo los programas y los paso un CD, dice, para así escucharlos en mi unidad a todo volumen, así mi jefe ni nadie me puede cagar el palo. Dice, y aunque bueno, y aunque no los escucho con tanta frecuencia porque los CD están muy caros y no los puedo comprar uno a diario, pero que un CD por programa vas a hacer, Bicho. No, le entran muchos. Le entra, no, pero para mí que pone un programa y luego se baja pornografía. Claro, todas esas, claro, cosas. Y te puedes echar culpa en caso de que, claro, y así que más CDs a lo loco, ¿verdad? Bueno, pero la lucha se le hace, dice, aprovecho para decirles que ya estoy viviendo en mi nueva casita de Sololoy. ¿De quién? ¿De dónde? De Sololoy. Casita de Sololoy. Casita de Sololoy. Está en su casita de Sololoy, que es algo así como un mantecado, se le va a derretir con el calor eso. Sí. No sé. Dice, bueno, bien, me despido del aire, reciban un fuerte abrazo y recuerden, ya viene Radio Bicho, dice. Enlazándose directamente con la María Tijuana. Postdata, les envío una foto, favor de reemplazar la anterior. Gracias, Mico, ponte a trabajar. Vete al carajo, Bicho, eres un... Y, escucha, ¿te crees que el portal de las parejas es esto? Sí. Ahora... Nosotros... Mandó con la mujer. Sí, la audiencia de este programa prácticamente los hemos conocido a todos desolados, abandonados, solteros, tristes, ebrios. Las mujeres en soledad, tocándose algunas, las que lo confesaban. Y ahora resulta que empiezan a formar parejas. Hemos tenido que soportar... Esto no va a ser un álbum familiar, pedorro. Es verdad. Con ya. La foto del perro, de la novia, del novio, del hijo y de la suegra. Al carajo, tú quedarás en la foto así. Y si tu mujer nos empieza a escuchar y escucha el programa, solo vamos a publicar la foto del jefe y la secretaria que estén haciendo cosas raras arriba de un escritorio. Hay uno que mandó, que no la publicamos porque no se comunicó nunca, mandó esa foto que está con una especie de gatito loco y parece como un jefe y una secretaria que lo está haciendo como un dictado. Pero nunca más se comunicó, entonces dijimos, bueno, no debe ser oyente, debe ser un jefe que le gusta, digo, que todo el mundo conozca esta relación bastante particular. Bueno, Luisa es de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Hola a todos, dice, me encanta el programa y aunque no ponen música, quisiera saber si podrían poner... Está pidiendo algo que me rompe el corazón realmente. Yo pensé que ya nadie se acordaba de esta artista. Un artista que, bueno, de alguna manera irrumpió en el firmamento de las estrellas hasta convertirse en la número uno. Los viejos oyentes de este programa sabrán de quién estamos hablando. Y Luisa prácticamente la resucita aquí, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Para todos los fanáticos de la Oveja Patton, suena en su versión reggae, aquella que grabó en el año 1965 en Kingston, ante una particular cantidad de gente, 30 personas estaban escuchando, con ustedes, la Oveja Patton. ¡Ja! ¡Es fantástica! ¡Buenísima! ¡La más chingona! Yo creo que tendríamos que escuchar también la clásica. Sí, el firmamento, la historia de la música ha cambiado tangencialmente a partir de la desaparición física de la Oveja Patton. Así que para todos los fanáticos que se quedaron con ganas y que dijeron ¡qué recuerdos entrañables! ¡Sí, queremos más! Puesto número uno en el Europa Parade. Estamos en el año 1974 y suena la versión normal de la Oveja Patton. Es fantástica, sin duda. Intacta, fabulosa. Ahí está. ¡Hola, gurises! ¡Ah, el misionero! Sí, ¿cómo están tanto tiempo? Dice, espero que estén bien. Yo estoy bien, no por los sucesos lamentables de la provincia, pero a mí personalmente me da felicidad el hecho de que en este país, está hablando de Argentina, vamos a situar todo esto, ¿no? Ha habido elecciones en Misiones, la provincia donde vive el misionero del Joroco, bueno, mucha más gente. Los sucesos lamentables se refiere a una chica de 14 años que perdió la vida en un tiroteo luego del resultado de las elecciones. Dice, me arriesgo a decir que en este mundo tan competitivo, yo, el misionero, he encontrado trabajo. Y por eso quiero agradecer al niño elefante y a Dios y a todos aquellos que están desesperanzados. Mierda, sigan intentando. Bueno, nada más. Les mando un saludo a todos. El poderoso dice, siempre estará contigo donde sea y cuando sea. ¿El misionero no tenía una comiquería? Sí, pero ha encontrado trabajo de que sale de las tortas disfrazado de niño afición en las despedidas de solteros. Si usted tiene una despedida de soltero dentro de muy poco y quiere que el niño afición le aparezca de dentro de una torta... Mail al misionero arroba misiones.com. Sí, punto ja. Punto ja. Punto ja. Una cosa le voy a decir, sale de una torta, sale de un pastel. ¡Oh, carajo! Llegó campanita. Bueno, sí. Igualmente, no, porque digo, a lo mejor amigos mexicanos dicen, no, a mí me gustaría estar comiéndome una torta de jamón y que me aparezca el niño afición. Ya sería una cosa que estás consumiendo demasiado. Bueno, hola amigos, desde las Australes Sierras les mando un saludo y un chistecito que espero no lo conozcan. ¡Roberto! No lo conocía el chiste, pero me parece bastante... No me causó gracia, me parece medio mierda. ¡La pero monja! Bueno, ¡la monja! Hemos prometido... Bueno, vamos a leer el chiste de la monja. Espere que lo saludo bien a Roberto. Estuvo titilando la luz y usted no le dio la... Roberto es de Tierra del Fuego. Ahí, bien austral, bien al sur del planeta, podríamos decir. Ni al sur de Argentina, ni al sur del mundo, ni al sur de nada. Bien al sur, ahí en Tierra del Fuego. Dice saludos y deseenme suerte para lo que... Bueno, que pueda aprobar los parciales que me quedan. Suerte, no, Roberto. Nosotros te decíamos suerte, pero Roberto. Estudia, pero, claro. No sabemos ni qué carajo estás estudiando. A lo mejor estás estudiando abogacía. Entonces no te queremos desear suerte porque ya tenemos demasiado abogado dando vuelta por el mundo. Pobre Roberto, ¿no? Si ha llegado, ha llegado. Bueno, cuéntanos un poco esa historia, Robert. Y bueno, mucha mierda desde aquí te enviamos. Y para toda la gente de Tierra del Fuego, un abrazo muy, muy grande ahí, ¿eh? Bueno, vamos entonces con las monjas. La historia de la monja. La habíamos prometido ayer y... carajo, campanita, no jodas. Pero lo que pasa es que... ¿No vamos a poder ir con lo de la monja tampoco? ¿Por qué? ¿Pero qué? Lo que pasa es que la gente... Creo que es un buen momento para una monja así, media loca. Sí, sí, pero lo que pasa es que el mico está diciendo, ya la gente vamos a caer en un desprestigio, porque van a decir, están usando la chance de que siempre van a cerrar con un chiste muy heavy metal de la monja. Exacto, cuéntelo. Bueno, entonces, empezamos con la monja, ¿no? Que está justamente en un... ¡Ay, pero mierda! Así no se puede... ¡Manu! Hay como una... ¡Háblale a la campanita! Sí, Manu Briceño, por favor. Campanita, No sí. estés chingando. Eso, ya no chingues. Ya está, ha quedado claro, ¿eh? Tenía por aquí también a Yota Mateucci. Sí. Está nuestro tomodachi ahí. Bueno, mañana la historia de la monja y Yota Mateucci. Sí, no se lo pierdan. No, qué venta rara esa, ¿no? Juntos. Y yo me imagino, una revista sale en tapa, dice, mañana Yota Mateucci desnudo. Estuvimos escuchando, Yota. Sí, y cuál es la historia. Ay, la monja no sé qué. Bueno, un abrazo. Nada más, nos estamos yendo, ¿verdad? Sí, se cae todo el carajo y yo veo muy mal la tierra. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como una tortuga. ¿Como una tortuga? Sí. ¿Ninja? Como una tortuga, tortuga. ¿Una tortuga de la isla de Galápagos? No sé si está durmiendo o está muerta porque está toda metida para adentro. Está metida para adentro. A ver, golpeen el caparazón. Sí, tampoco se pongan violentos. Es nada más de lechuga. Es nada más para ver si hay vida. ¿Qué más comen las tortugas? Todavía quedan algunos sentimientos. ¿Qué? ¿Comen pedazos de manzana? ¿Comen? Ah, tráiganle manzana. ¿Comen arepas? En las tortugas de Venezuela comen arepas. Ah, perfecto. Traigan arepas. También comen chile. Y traigan tequila, ya que estamos. ¿Qué pasaría si le damos chile, por ejemplo, un chile piquín? Bien, bien. Y así tortuga. Se hicieron las ninjas. Sí. Ah, y es la que le ganó a la liebre en la famosa moraleja. Ah, sí, moraleja. De no le des a la tortuga, mejor dale. Bueno, entonces nos vamos. ¿A una vieja? Sí, que nos vamos al carajo, ¿verdad? Sí, nos vamos. Aprovechamos para saludar a toda la red de retransmisoras terrestres. Radio Mix, Frecuencia Cero, GDL, Gar Radio, La Voz de los Caras, Máxima FM de Entre Ríos, Radio Enlace Madrid, el canal 71 de VHF y la cadena 103 en todas sus Bueno, nos vamos, amigos. Nos vamos. Se cae al carajo. Mañana nos reencontraremos por esta misma situación. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso un diputado de la nación. Ah, carajo. No importa qué nación. No importa qué nación, son todos iguales. Se cagan que... igual, ¿eh? Así que bueno, damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Un verdadero placer. Se despide de Los Ángeles, California. Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá. Hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Comprimetti. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, cuídense la puta y suerte para todos. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.